A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Estimados vecinos y vecinas, bienvenidos a una nueva emisión del programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que llega hasta sus hogares gracias al esfuerzo humano y técnico de esta radioemisora que nos apoya cada semana en la difusión. En esta jornada, quiero saludar a todas las personas que hacen posible la puesta al aire de las más de 2.500 radios AM, FM y comunitarias a lo largo de nuestro país, pues el 19 de agosto se cumplieron 100 años de la primera transmisión radial en Chile, transformándose en uno de los medios más confiables y queridos por la gente, por su inmediatez, cercanía con los auditores y porque nos acompaña en cualquier lugar y circunstancia. Como siempre, para este programa de noticias traemos un resumen de los hechos más importantes de los últimos días, acompañados de datos, entrevistas y música. Recuerden que quedan solo 2 semanas para finalizar el periodo de inscripción para el nuevo CESFAM de nuestra comuna y ahora también es posible inscribirse de manera remota enviando un correo electrónico, así que les invitamos a visitar la página web www.muniquintero.cl para que conozca más detalles de este proceso. Dicho esto, los invito a escuchar los titulares de esta semana. 1.000 familias de Quintero serán beneficiadas con el plan piloto Gas de Chile. Centros de estudiantes de Quintero se reúnen con autoridades de salud y medio ambiente. Oficina de Fomento Productivo invita a segunda convocatoria FOSIS 2022. Colegio Artístico Costa Mauco defendió a Quintero en voleibol categoría sub-14. Municipalidad de Quintero publica bases para participar en la Fiesta Costumbrista 2022. Comenzó a funcionar albergue para personas en situación de calle. Comisión de Cultura y Turismo conoce postulación de Quintero como municipio turístico. Alcalde Mauricio Carrasco informó a vecinos de El Cristo de Ritoque de los avances en el proyecto de construcción de agua potable y alcantarillado. Quintero contará con 2 nuevos locales de votación para el plebiscito constitucional 2022. Estas noticias y otros datos de interés a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Familias de Quintero serán beneficiadas con el plan piloto Gas de Chile. El viernes 12 de agosto se realizó en Quintero la ceremonia de lanzamiento del plan piloto Gas de Chile, que considera la venta bajo precio de 2.000 cilindros de 15 kilos y que beneficiará a 1.000 hogares de la comuna. La actividad contó con la presencia del ministro de Energía, Claudio Huepe, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, el alcalde de la comuna, Mauricio Carrasco, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, en representación de la Asociación de Municipalidades por el Gas a Precio Justo, y Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, por la Asociación de Municipalidades Libres, además de directivos de la petrolera estatal ENAP y vecinos beneficiados. Las familias beneficiadas corresponden al 40% de los hogares más vulnerables y fueron seleccionados a partir de un catastro entregado por el Ministerio de Energía, en base al Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Escuchemos al ministro de Energía, Claudio Huepe, el alcalde de la comuna, Mauricio Carrasco Pardo, y a la señora Aida Rojas, beneficiaria de nuestra comuna. Sí, bueno, lo que estamos haciendo hoy día es cerrando el comienzo de una etapa, en realidad, para ser más precisos, donde hemos avanzado progresivamente para ir teniendo estos cilindros de gas distribuidos a un conjunto de familias en tres comunas del país. Esta etapa, por lo tanto, ya está en plena marcha, la etapa piloto, y de aquí esperamos que la empresa pueda obtener todos los elementos, los aprendizajes necesarios, de tal manera de poder efectivamente seguir avanzando, primero cumpliendo el objetivo que planteó el presidente de 100.000 familias hacia final de año y luego avanzar obviamente hacia todo Chile. Me siento muy agradecida de ENAP por haberme elegido a ser favorecida por esta nueva campaña que empiezan con el asunto del gas. Que una gran ayuda económica para poder tener estas dos oportunidades que me dieron. Me siento feliz por haber salido elegida. Voy a pagar la mitad de lo que cuesta un gas, de 15. Dos veces que eso que yo gastaba en gas lo puedo ocupar en otras cosas. Y eso me facilita a mí eso, porque mi pensión es baja, entonces es una gran ayuda para mí. Agradecer al gobierno del presidente esta iniciativa a través del ministro que está hoy día en Quintero, porque queremos salir también al mundo con noticias buenas. Quiero agradecer al gobernador que se encuentra y ha apoyado a toda la región como lo ha hecho siempre, y a los alcaldes de Chiguayante y Cerro Navia, quienes han liderado, no hay por qué vestirse con ropa ajena, el tema del gas a precio justo. Yo creo que no solamente para las comunas que tenemos instalaciones de ENAP, sino que, como lo decía el ministro, y así espero que sea, este plan piloto en algún momento sea para todo Chile. Problema no solamente hay en Quintero, el problema hay en todo Chile de economía, así que ojalá este plan piloto ya que sea extensivo a todos. Y junto con ellos, invitar al directorio de ENAP a apoyar las iniciativas del presidente de la República, a apoyar las iniciativas del Ministerio de Energía, porque sabemos que ENAP es una empresa estatal, pero también tiene algunos otros socios. Por lo tanto, si no están todos de acuerdo, esto va a quedar en un plan piloto. Así que yo les pediría a sumarse para apoyar de verdad a todos los chilenos y chilenas que tanto lo necesitan. Centros de estudiantes de Quintero se reúnen con autoridades de salud y medio ambiente. Este miércoles se reunieron dirigentes estudiantiles del Liceo Politécnico, Colegio Inglés, Colegio Santa Filomena, Colegio Alonso de Quintero y Colegio Don Orione, con el Seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez, y vía Zoom con la doctora Juanita Fernández, de la Seremi de Salud. En la oportunidad, las autoridades expusieron acerca de los avances que se han realizado en estos meses acerca de cómo mitigar los efectos de la contaminación, como es la instalación de una oficina del Ministerio de Salud en Quintero con el fin de fiscalizar y hacer estudios y análisis de la situación de salud de la población de la comuna, o la consulta ciudadana que se realiza para opinar sobre la nueva red de monitoreo que realiza Medio Ambiente. Los jóvenes pudieron realizar preguntas, sin embargo, el trabajo de información con ellos es difícil por la incredulidad de los estudiantes ante las respuestas y acciones que realizan. Esto producto de los múltiples episodios de contaminación vividos en la zona estos últimos años. Paula Mateo explicó la motivación de este encuentro. Esta reunión se gesta principalmente por la necesidad de darle respuesta a los jóvenes con respecto al trabajo que se ha ido realizando por estas carteras de salud y de medio ambiente en relación al primer episodio que fue en abril, bueno, no el primer episodio, pero es la primera jornada grande que se realizó en abril con este movimiento que ellos realizaron, ¿cierto?, una vez que sucedió este episodio de contaminación. Esa vez se hizo una primera jornada con los seremis, donde ellos vinieron a dar de cierta manera explicaciones y a comentar que se iban a comenzar ciertos trabajos. Entonces esta vez ellos vinieron a dar los avances en relación a la cartera de medio ambiente y de salud, a mostrarnos también cómo iba a ser este nuevo plan de monitoreo medioambiental, ¿verdad? Y también habrá algunos alcances con respecto a los temas relativos a salud. Así que, bueno, esta jornada en relación a eso se gesta, que es una tarea pendiente que teníamos con los chicos, ¿cierto?, de dar a conocer lo que se estaba trabajando. En esta ocasión vinieron todos los centros de alumnos, los representantes de los 5 colegios de enseñanza media de la comuna. Y bueno, esperamos que sigamos también avanzando en esto y también estar acompañándolos, ¿cierto?, y dándole a conocer todo lo que se está gestando. Oficina de Fomento Productivo invita a segunda convocatoria FOSIS 2022. El encargado de la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Quintero, Jorge Peralta, informó que ya está abierta la convocatoria al segundo llamado al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, que en esta oportunidad realizará una preinscripción a través de 3 líneas telefónicas dispuestas para atender a los vecinos. Esto corresponde a la segunda convocatoria de FOSIS, normalmente es una vez al año, esta vez obviamente por la crisis económica que existe en el país, se abrió una segunda convocatoria, que parte hoy día, 19, y se va a mantener hasta el 30 de septiembre, la postulación. La postulación se hace de manera remota a través de un llamado telefónico. Para eso vamos a tener disponibles los teléfonos 32-237-9669, 237-9670 y 961-70-3838. Cualquiera de esos teléfonos pueden llamar desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas, de lunes a viernes, donde van a ser atendidos por un funcionario municipal, el cual va a tomar los datos de su carnet, y luego se procede a llamarlos en la tarde de ese mismo día o al día siguiente, y así no colapsamos las líneas y a ustedes no los tenemos esperando tanto rato en línea. Los requisitos son ser mayor de 18 años, hombres o mujeres, que tengan una intencionalidad comercial, desde una idea de negocio hasta un negocio funcionando. El principal requisito es estar dentro del 40%. Por cierto, las personas que postularon en el primer llamado, que fue entre abril y mayo, están vigentes en este sorteo, o sea, van a sortearse nuevamente, por lo tanto su postulación está activa, no tienen que volver a postular, salvo o exceptuando algunas personas que hayan cambiado su emprendimiento. Ellos sí pueden volver a postular, a pesar de haber postulado en la primera convocatoria con otro emprendimiento. Así que desearle a todos que puedan salir beneficiados, los que van a postular obviamente con estos proyectos, porque son platas que a todos nos sirven, sobre todo en esta fecha. Se postula a 3 niveles, que es el Yo Emprendo Semilla, el cual le otorga 400.000 pesos, al Yo Emprendo Básico, que es de 500.000 pesos, y al Yo Emprendo Avanzado de 600.000 pesos. Y eso se determina de acuerdo al monto de venta que tengan mensual como promedio. Y ahí van a los diferentes rangos. La verdad es que el mismo sistema los va llevando a esa condición. Así que la postulación es bien fácil, las preguntas no tienen nada de complejidad, así que todo invitado a participar. Colegio Artístico Costamauco defendió a Quintero en voleibol categoría sub-14. Con mucho entusiasmo y técnica, el equipo de voleibol varones serie sub-14 del Colegio Artístico Costamauco defendió a Quintero en el nivel provincial de los Juegos Escolares, los que después de 2 años de pandemia se realizaron organizados por el Instituto Nacional de Deporte, IND, y la Coordinación Comunal de Educación Extraescolar en todo el país en los meses de invierno. Tarsis Marcías, profesor de educación física del establecimiento y entrenador de la especialidad de voleibol, explicó que la selección a cargo por primera vez logra vencer en el nivel comunal luego de imponerse a 2 equipos escolares de Quintero, lo que permitió viajar a Valparaíso a defender a la comuna, ganando en primer término a una representación de Casablanca para caer luego ante el poderoso equipo de los Sagrados Corazones. La directora de Educación Municipal, Edith Vara, felicitó tanto a los integrantes de la selección como al profesor encargado y a la directora del Colegio Artístico Costamauco por el esfuerzo realizado que permite al establecimiento crecer en experiencia y logros. Tenemos declaraciones del profesor Tarsis Marcías. Nos tocó competir en la etapa comunal y resultamos vencedores, así que tuvimos el gran privilegio en estas semanas de representar a la comuna, que nuestro Colegio Artístico Costamauco represente a todos los colegios, ¿cierto?, en la etapa provincial. Muy contento, realmente estoy muy feliz de que nuestros alumnos hayan tenido la oportunidad de explorar, ¿cierto?, ese tipo de competencia, compartir con colegios de la provincia. Tuvimos la oportunidad de compartir con Casablanca, hoy día jugaron un muy buen partido contra los Sagrados Corazones de Viña del Mar. Entonces el objetivo como profesor está totalmente logrado. Feliz de que ellos tuvieran esa experiencia, así que de aquí en más tenemos como objetivo ya prepararnos para el próximo año con los niños. Lógicamente algunos niños por la edad ya pasan a la categoría juvenil, pero como les comento, logramos el objetivo porque pudieron explorar, quedaron muy motivados ellos con la experiencia vivida, así que solamente felicidad el día de hoy. Municipalidad de Quintero publica bases para participar en Fiesta Costumbrista 2022. Atención vecinos, ya están disponibles las bases para la postulación a la Fiesta Costumbrista de este año, que se desarrollará entre el 16 y el 19 de septiembre. Las bases y fichas de postulación estarán disponibles para su lectura y descarga desde la página web municipal www.muniquintero.cl entre los días jueves 18 de agosto y el martes 23 de agosto hasta las 18 horas. El proceso de entrega de la ficha de postulación y demás antecedentes se realizará entre el día lunes 22 de agosto y el jueves 25 de agosto entre las 9 y las 14 horas en la oficina de partes del municipio en un sobre cerrado tamaño oficio en el que se debe consignar lo siguiente: postulación Fiesta Costumbrista 2022, indicando la categoría a la que postula, que puede ser gastronomía, juegos, artesanías o comercio al detalle. Posterior a esta fecha, no se aceptarán nuevas postulaciones, ya que el plazo vence impostergablemente el 25 de agosto de 2022. En nuestro segmento musical, y como ya faltan menos de 30 días para la celebración de las fiestas patrias, hoy día queremos traer a ustedes un clásico de las fondas y las ramadas de nuestro país. Se trata de la gran banda Los Viking 5, quienes el día de hoy nos traen el tema Boquita de Caramelo. Los Viking 5 son una banda de cumbia chilena creada en Coquimbo en 1969 por los hermanos Juan y Edson Onofre Núñez. Ellos son parte de una segunda generación de grupos chilenos de cumbia que siguieron la huella

las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí, en el Informativo Municipal. Quédate con nosotros. Y luego de esta breve pausa musical, ya estamos de regreso en su programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que llega hasta sus hogares y oídos a través de esta radioemisora que nos acompaña y nos apoya en la difusión. Comenzó a funcionar albergue para personas en situación de calle. A contar del día 5 de agosto, comenzó a operar en la comuna de Quintero el nuevo albergue para personas en situación de calle que atenderá a hombres y mujeres hasta el mes de diciembre. Este albergue mixto, financiado por el Ministerio de Desarrollo Social, tiene una capacidad para 20 personas que contarán con desayuno, almuerzo y cena. Además, se dispuso de cuidadores, monitores sociales, técnicos en enfermería a nivel superior para asistirles en sus diferentes requerimientos. Conversamos con Patricia Lucarelli, encargada de programas sociales del municipio, quien nos explicó un poco más en qué consiste este albergue. El programa Albergue Noche Digna es un programa que como comuna estábamos esperando hace mucho tiempo por la realidad que existe no solamente en Quintero, sino que a nivel país, de la cantidad de personas que viven en situación de calle. Y este año el Ministerio de Desarrollo Social apoyó la ejecución de este proyecto en Quintero, que está ubicado en Avenida Francia 749, tiene capacidad para 20 usuarios. En este tienen duchas, calefacción, alimentación, y va a estar abierto. Partió su marcha blanca el 5 de agosto y ya está operativo. El promedio de personas que han ido ha sido más o menos entre 10 y 12 hasta el momento, y estará habilitado hasta aproximadamente el 23 de diciembre. Si alguien se encuentra con una persona en situación de calle que está en condiciones de ingresar a un albergue, porque tampoco pueden entrar, es decir, está todo protocolarizado respecto a la ingesta de alcohol o drogas, no pueden entrar en esas condiciones, pero a veces nos encontramos con alguna persona, tienen que llamar al número de seguridad pública, al 3223-79750, informar que encontraron una persona en situación de calle que manifiesta la intención de querer irse a un albergue, porque hay que preguntarle a las personas, porque hay muchos que no quieren, y si es así, contactan al albergue y el equipo albergue los va a buscar. El albergue tiene horario de apertura, horario de cierre, tenemos funcionarios las 24 horas, técnicos paramédicos, monitores sociales, manipuladoras de alimentos, coordinadoras. Es un equipo grande, son 15 personas las que están trabajando 24/7 en este programa. Comisión de Cultura y Turismo conoce postulación de Quintero como municipio turístico. Una exposición sobre los municipios turísticos desarrolló la encargada de este programa implementado por Cernatur, Patricia Urrutia, con la Comisión de Cultura y Turismo realizada en días pasados. Así lo dio a conocer su presidenta, la concejala Tamara Tello, quien calificó el encuentro como fructífero. Por su parte, la encargada de turismo de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, Meiji Tsukamoto, explicó que durante la reunión se había hecho la presentación de la postulación de Quintero a municipio turístico, distinción que busca que todos nos involucremos en esta actividad para responder a la vocación turística que siempre ha tenido la comuna, con una planta hotelera amplia y reconocida en el ámbito nacional que acompaña a los atractivos naturales del borde costero y sus valles interiores. En Chile hay 36 municipios con esta distinción. Los que están mandatados para tener una mesa con el sector privado para trabajar una cartera de proyectos, como también una gobernanza entre los departamentos involucrados con el apoyo constante de Cernatur, entre otros aspectos, todos guiados por un plan turístico comunal, Pladetur. Consultamos a la concejala Tamara Tello. Escuchemos. Bueno, la verdad es que fue una excelente comisión, muy fructífera. Por un lado, nos damos cuenta que estamos, la verdad, en pañales con respecto al turismo a nivel nacional, pero por otro lado también se abre una brecha de esperanza, de trabajo colaborativo, de trabajo mancomunado, de que de alguna manera los distintos departamentos municipales tienen las ganas de efectivamente reestructurar y ordenar la figura de lo que queremos como turismo. Entendemos también que no tenemos una guía de ruta, una carta GAM o alguna planificación futura, por lo tanto es fundamental y prioritario concentrarnos en esa base para poder el día de mañana direccionar como corresponde a Quintero en el ámbito turístico. Estoy muy contenta porque hubo una muy buena recepción, como le digo, y también la encargada de Cernatur a nivel regional nos expuso eruditamente todos los tópicos necesarios y también nos entregó las herramientas que en el futuro necesitaremos para poder desarrollarlo. El jueves 18 de agosto, el alcalde Mauricio Carrasco se reunió con los vecinos del sector El Cristo de Ritoque para dar a conocer los pormenores del proyecto de construcción de agua potable y alcantarillado en el sector. Para el desarrollo del diseño de ingeniería del alcantarillado, se visualizaron algunas dificultades técnicas que impiden que una gran cantidad de viviendas descarguen gravitacionalmente hacia los colectores propuestos en el Bien Nacional de Uso Público del Camino Ritoque, por lo que se optó por una nueva servidumbre de paso, acueducto y sanitaria a través de los terrenos de la empresa de ferrocarriles del Estado. Escuchemos sus palabras al finalizar esta reunión con los vecinos de Ritoque. En la reunión vinieron muchos vecinos en la sede de Cristo Ritoque. Sabemos que esto era zona antes rural y pasó a urbana, y hoy tenemos la posibilidad de postular a los proyectos, tal como lo hicimos en Mar Azul y en Loncura, de alcantarillado potable. Tenemos un proyecto ya súper avanzado, ya estamos próximos a terminar la ingeniería y a buscar el financiamiento. Yo calculo que con el 30% que han subido las cosas vamos a llegar a los 1.000 millones de pesos. Pues ya compramos el terreno, que es para la planta elevadora, por un monto de 7 millones de pesos. Ya llegamos a acuerdo por el paso de servidumbre. Recuerden que donde estaba la antigua línea del tren, ese camino es de Ferrocarril del Estado, no es municipal. Tenemos que pagar, nos cobraron 37 millones de pesos solo por pasar la cañería por ahí. Ya está contratada la empresa que por 41 millones de pesos que va a hacer la ingeniería del proyecto. Y los vecinos ya pasaron el 75% de la documentación, que es lo que necesitaba presentar el proyecto. Por lo tanto, nos vamos contentos en esta reunión de hoy día de que finalmente, después de 30 años, como decían ellos, estamos casi a 24 meses de poder terminar la ejecución. Dios quiera, salga todo bien. Quintero contará con 2 nuevos locales de votación para el plebiscito constitucional 2022. El próximo 4 de septiembre, ir a votar al plebiscito constitucional será obligatorio para todos y todas quienes tengan domicilio electoral en Chile. En esta oportunidad, todas las mesas serán nuevas y los locales de votación pueden haber cambiado debido a la implementación de la ley número 21.385, que modificó la forma de asignar los electores a los locales de votación para permitir acercarlos a su domicilio electoral. Quienes no sufraguen serán denunciados por el servicio electoral y posteriormente los juzgados de policía local podrán citarlos aplicando multas a beneficio municipal de entre 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales, esto es entre 30.000 y 180.000 pesos aproximadamente. Conversamos con Héctor Sepúlveda, encargado municipal de las elecciones, quien nos explica lo que acontecerá en Quintero el próximo 4 de septiembre. Bueno, como todos saben, el día 4 de septiembre se va a iniciar a nivel nacional la consulta, ¿no es cierto?, ciudadana con respecto a la aprobación y el rechazo del nuevo texto propuesto para la nueva constitución para nuestro país. Como municipalidad estamos coordinados con el CERVEL para llevar a cabo este proceso de la mejor manera posible. Tal como han sido los otros procesos, no hay que olvidarse que esta elección es obligatoria. El CERVEL ha dispuesto dos locales distintos a los que habían antes. La escuela Costa Mauco no va a ser sede de votación, la que está en calle Luis Cauceño con Estrella de Chile, sino que van a ser sede de votación en reemplazo de ese colegio, el colegio Alonso de Quintero, en su sede de General Baquedano y en su sede de Ritoque. Esto es debido a que el CERVEL ha determinado, ¿no es cierto?, según los domicilios que tienen registrados las personas en los registros electorales, que hayan más sedes cercanas a los domicilios pertinentes. Así que se habilitan esos dos locales de votación. Las mesas también han cambiado, no son las mismas mesas que hubieron en la elección anterior. Entonces yo hago un llamado a la comunidad para que se ingrese a la página web CERVEL.cl y con su RUT puedan averiguar, ¿no es cierto?, en qué mesa van a votar y en qué local de votación. Nosotros como municipalidad vamos a tener también un teléfono disponible el día sábado 3 y el domingo 4, el mismo día de la elección, para que aquellas personas que no tengan disponibilidad de internet puedan llamar a ese teléfono y saber dónde les toca votar solamente dando su RUT. El teléfono es el 32-2379-623. 32-2379-623, y ahí la gente va a poder averiguar, ¿no es cierto?, sobre algún cambio, si es que ha sufrido cambio en cuanto a la mesa y al local de votación donde tenía que ir. Nosotros como municipalidad estamos preparados, vamos a dar todas las garantías para que este proceso se lleve de la mejor forma, seguridad, cortes de tránsito pertinentes para asegurar la llegada de gente, ¿no es cierto?, minusválida. Estamos en coordinación con los delegados electorales de cada local. Y para nosotros no es un proceso nuevo, ya estamos acostumbrados y estamos preparados para recibir a los más de 20.000 votantes que son los que sufragan en Quintero, 21.000 y tantos, arriba de 21.000. Importante volver a señalar que es una votación obligatoria, así que va a haber mucha cantidad de público y el CERVEL ha dispuesto exactamente que las veces anteriores, todo lo disponible en cuanto a materias de sanidad por el tema COVID, atención preferencial a las personas de tercera edad, voto asistido cuando corresponda, todo lo que establece la ley y la normativa. Y con estas informaciones comienzo a despedir el programa del día de hoy. Muy agradecido de su compañía y del apoyo que nos brinda esta emisora local para conectarnos a lo largo y ancho de nuestra comuna. Desde la Unidad de Comunicaciones, enviamos un gran abrazo a usted y familia con la esperanza de que estas informaciones sean de su interés y ayuda. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.